La Vaca es fundamentalmente eso, es una cooperativa de trabajo que nuclea 15 integrantes, 14-15, que en principio los cuatro fundadores eran periodistas profesionales que salen de los medios comerciales de comunicación. Claudia Cunha, que hoy es la editora de la MUD, de la revista MUD, sale de la revista Viva de Clarín, es la que la ideó, la creó, le dio nuevo formato, digamos. Era directora de Clarín, sale de ese medio. Mi marido Sergio Ciencaglini era jefe de redacción en Página 12, se va de Página porque estaban hartos de los medios de comunicación comerciales, en donde ellos lo planteaban que la redacción era un velorio y la fiesta estaba en la calle. Entonces ellos dicen, bueno, vayamos a la calle a buscar la información.